9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Half long on 6 years. Afronautas. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Y aquí comienza Afronautas por Latina Estéreo. Les damos la bienvenida a este noveno viaje interestelar, mucho más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Y hoy tenemos un Afronautas especial, como han sido todos los de esta temporada, porque tenemos un invitado que les queremos presentar enseguida, antes que Severina nos salude. Severina, ¿cómo le ha ido, hermano? Bien, bien, bien. Aquí con un efecto en la voz bien interesante para ponerle más sabrosura al programa. Nos vamos ya con un noveno episodio, un noveno viajes en esta chalupa que arde para esta temporada con estos invitados que nos están haciendo ya fila en la chalupa para pasar por este programa que garantiza un fracaso absoluto después en las presentaciones. Hasta UFO y los asteroides está haciendo fila para... UFO y los asteroides con su descarga psicotrónica. Vamos a ver si salimos pronto con ellos, pero por lo pronto hoy traemos otro invitado. Se nos coló este autoestopista que estaba en Barcelona y que, bueno, se vino con nosotros hasta Medellín. Pero por lo pronto vamos a ir calentando los motores de la chalupa intergaláctica con un tema bien especial. Esperando pues que nuestro autoestopista alcance a deshacer la maleta. Claro que sí. Y se trata de un tema que es un homenaje, una revisita a un tema clásico de Tito Puente. El tema se llama Master Tito y está a cargo de Alfredo Naranjo y El Guajeo, de un álbum del año 2006 que se llama así, Alfredo Naranjo y El Guajeo. ¿Qué nos va a decir Severina de este álbum? Un álbum bien interesante, un álbum que está entre el universo del baile lo que pueda y disfrútelo también intelectualmente. Es un álbum muy equilibrado entre buenos ritmos bien guapachosos y una música muy bien hecha. Está un poquito en las orillas del Latin Jazz con un vibráfono muy fuerte. Alfredo Naranjo es vibrafonista. Vibrafonista, un hombre que está acostumbrado a mucho tipo de armonías, entonces nos deleita aquí con una increíble variedad de ritmos. Bueno, y sin preámbulos, escuchemos a Alfredo Naranjo y El Guajeo con su tema Master Tito. Y ese era Alfredo Naranjo y El Guajeo. Un álbum sabrosísimo. Y ese corito de niños... Ese corito de niños al principio es de lo más especial que tiene el tema. Me gustó mucho ese detalle. Muy, muy bacano. Está casualmente Jimmy Bosch en los trombones. Sí, ahí se siente... Que la cagué. Está casualmente Jimmy Bosch en los trombones. Sí, ahí se sienten unos solitos a lo largo del tema, bien, bien, bien sabrosones. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y aquí despega nuestro invitado de esta noche. Estamos con Teo Grajales. Teo, bienvenido, hermano. ¡No puedo creerlo! Hey, Mauricio, Oscar, muchas gracias por invitarme aquí a La Afronautas, pues, un espacio tan, tan bacano aquí en Latina. Hombre, bienvenido a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. La cabina es un poco estrecha, pero de todas maneras aquí se le atiende a todos los invitados con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha consideración. Complacidísimos de que estés aquí. Y bueno, mucha gente se preguntará, ¿quién es Teo Grajales? Pues, satélite, desempolve la casetera y démosle a la audiencia una pequeña pista de desde dónde viene la historia musical de Teo Grajales. Teo, cuéntenos de esa época. A ver, Mauro, esa época pues la recuerdo muy especialmente porque fue una escuela pues muy importante para mí. En esa época era el año más o menos 2000. Bueno, la idea de hacer mulataje como orquesta surgió, sí, en el 2000. Porque mulataje venía como otro proyecto de, digamos, rap, fusión. Como, pues, rap, fusión latina se podría denominar. Ya a medida pues, que yo fui estudiando más y todo eso, ya quise pues, modificar el asunto y llevarlo pues, a un plano más serio. Y ahí fue la idea de hacer mulataje orquesta. Como dije pues al principio, fue una escuela muy importante para mí y para el resto de músicos que participaron también lo fue. Además fue también como un punto de inflexión, como un hito en la salsa, pues en lo que se estaba haciendo en salsa en ese momento en la ciudad. Y además fue también una inspiración, una motivación para muchos músicos de la ciudad que se aventuraron también a generar sus propios proyectos salseros, originales, mucho más allá de la interpretación de estándares de salsa, sino que se aventuraron con su música original en la ciudad. ¿Es así, Teo? Sí, es que yo creo que eso es lo más rescatable pues, de mulataje, o por lo menos desde mi punto de vista de director musical, pues que era de esa orquesta. Lo más rescatable para mí era ese toque de originalidad pues, que traía la música, porque digamos que hablando a nivel de ejecutantes y de técnica, tal vez no había la mayor destreza pues, para interpretar, pero había muchas ganas, mucho corazón. Y bueno, conocimiento, otro tipo de conocimiento, o sea, como el de dónde venía esta música, por qué se hacía, por qué se le cantaba a lo que se le canta, qué relación tenía, por ejemplo, con el rap, que era pues nuestra primera escuela, por lo menos la mía y la de Christopher. Todo lo teníamos muy, muy consciente pues en nuestra mente y por eso decidimos incursionar en el mundo de la salsa dura. Bueno, y fue un punto de partida, Teo, para una historia que viene desde... incluso antes del año 2000. Y luego de Mulataje, después de que Mulataje se presentó muchas veces, hizo muchas presentaciones en vivo, grabó, ¿cuántos discos Mulataje? Dos discos. Lo que pasa es que el segundo disco nunca salió a la venta porque pues, hubo una serie de circunstancias que no lo permitieron. Nosotros recuperamos todo el material, aunque no estaba pues, en las mejores condiciones de mezcla ni de máster. Y con lo que recuperamos, colgamos algo en internet, pues, más concretamente en MySpace. Y a partir de ahí, esto se divulgó mucho, por lo menos en Cali. Cuando fuimos a tocar, nos pedían muchos temas de ese disco y nosotros no entendíamos cómo lo conocían. Y después nos dimos cuenta cómo había llegado. Y seguramente en Cali escucharon ese tema y lo conocían, Teo, y se lo pedían en la tarima por esas bondades que en la actualidad nos da el internet de conocer muchísima música a través de las descargas directas, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pues en ese momento empezamos a ver eso que vos decís, como las ventajas del internet. Las ventajas del internet. confrontadas o enfrentadas con la exclusividad que las casas disqueras pretenden tener con la música. Y sobre todo que estamos hablando pues del año 2004 o 2005, y en esa época, pues claro, el internet ya había entrado en Colombia, pero no era tan masivo como lo es ahora. Exactamente. Entonces todavía mucha gente no tenía acceso a internet, entonces no sabían pues que podían conseguir música de esta manera, y por eso había mucho monopolio pues entre los, digamos, los coleccionistas y todo esto. Como lo sigue habiendo, porque los coleccionistas... Bueno, sí, pero eso es un terreno en el que yo no me meto. Eso es otro cuento, sí, eso es otro cuento, sí. Eso es otro cuento, pero bueno, para eso tenemos espacios como Afronautas Latina Estéreo, en el que buscamos también compartir con toda la audiencia esa música que está en la orilla de los mercados o en la orilla de la difusión comercial, que se hace a través de las emisoras o a través de las ventas de discos y CDs. ¿Qué pasó después con Mulataje, Teo? Con Mulataje lo que pasó fue que, bueno, empezamos a tener varias dificultades, pues, entre ellas no había muchos sitios donde presentar el proyecto. Nosotros, pues, varios integrantes de Mulataje en ese momento empezamos a tocar regularmente en un sitio, pues, de planta en Sabaneta, lo que hizo que saliera una orquesta que se llamó Salsaneta y que después se convirtió en La Contundente. Yo también estaba ahí haciendo la parte de dirección, pero cuando resultó nuestro viaje a Barcelona, que fue por otra historia pues musical, La Contundente quedó bajo la dirección de César. Uh-huh. Bueno, ¿tenemos un tema de La Contundente de esa época grabado? No. No. No, porque es que yo a lo que voy es a lo de Ritmo Cartel. Ok, listo. O sea, hay temas grabados de La Contundente, pero bajo otra dirección, no en la época en que vos eras director. Sí, no, en esa época pues no alcanzamos a grabar, y ya después ellos continuaron pues un trabajo muy bien hecho, pero ya pues por otra senda. Háblanos de Ritmo Cartel, por favor. Ritmo Cartel es un proyecto que también, digamos, que tiene que ver en el hecho de que Mulataje no haya continuado, porque Ritmo Cartel fue un proyecto que pues, a mí se me ocurrió en 2004, que se trataba de como la primera fusión de rap jazz que yo empecé a hacer. Con este proyecto estuvimos trabajando pues aquí en Medellín 2 años, y en 2006 resultó una oportunidad de viajar con la alcaldía de Medellín pues a representar a Medellín en las fiestas de la Merced en Barcelona. Pues nosotros decidimos establecernos allá. Una gran oportunidad para ese puñado de músicos paisas que se radicaron allá durante un tiempo. ¿Cómo fue la llegada a Barcelona? No, espectacular, porque esa ciudad es mágica, y es pues desde que uno se baja del avión siente pues como el ambiente. Nosotros llegamos en el primer día del otoño, o sea que todavía era pues un ambiente muy veraniego, y no, fue fantástico. Estaba comenzando pues las fiestas de la Merced, que son las fiestas más importantes pues de Barna. Al otro día de llegar tuvimos la presentación pues con Ritmo Cartel, una presentación pues muy, muy buena, en un escenario fantástico. Y a partir de ahí empezamos a trabajar pues como grupo con la propuesta de rap jazz, pero también empezamos a reclutar otros músicos y empezamos a trabajar pues tocando salsa, pues yo aprovechando pues la escuela que te mencioné antes, pues lo de Mulataje, todo eso. Estamos hablando del año 2006. Ya casi 2007, sí, no, bueno, ya 2007, casi 2008, entonces en 2008 más o menos, ese proyecto que yo traía de hacer salsa y latin jazz allá en Barcelona, que tocábamos era puros covers y estándares, pues yo decidí ya empezar a componer para ese proyecto. Esto es, en el 2008 ya sí, el proyecto cuajó. Sí, y decidí cambiarle el nombre, nos empezaron a conocer como Ritmo Cartel Orquesta, cosa que a mí nunca me gustó. Yo decidí cambiarle el nombre y ahí fue que salió Adyacentes. Adyacentes. Vamos a escuchar un tema de Adyacentes. ¿Con cuál tema nos quieres presentar a tu orquesta, Teo? Ahora vamos a escuchar un tema que hace parte del trabajo pues, de Aspereza, que hicimos en Barcelona en 2010, y se titula 2 Hours, 2 horas. A la hora de elegir, remítase a su gusto y siga con Afronautas. Afronautas. Thank you. express this phrase that I've been linking. Just in time, that's what I do. And I've got 2 hours. Gracias, Teo, por compartirnos este tema. Con mucho swing, ¿cierto? Pero no por eso swinger, ¿cierto? Que no confundir el swing con el swinger. No confundir. Eventualmente se pueden encontrar en ciertas circunstancias de la vida, pero... Un swinger puede gustarle el swing. Perfectamente. ¿Cierto? Sin que implique que un músico de swing sea swinger. Efectiva, usted está, lo ha, sí. ha dado en el clavo, okay. Con eso. En Latina Estéreo se ha escuchado música de adyacentes... Aparte de este tema, se han escuchado temas como Guajira para Bruno, Café con María, Llegó por fin o Salsa para Carmen, que la audiencia los recordará. Pero este tema me parece excelente para resaltar ese trabajo de adyacentes en Barcelona. ¿Qué dice usted, Severina? Es justamente un tema, lo que la historia que nos ha estado contando Teo es una historia que refleja como la evolución musical, que siempre un músico está expuesto y de alguna manera absorbe de todas partes información y tendencias. Y es como la evolución natural de los músicos, que es lo que nosotros en Afronautas tratamos siempre de defender, que los músicos están haciendo cosas nuevas, están explorando siempre nuevos territorios. Exactamente, no están casados con un género o con un estilo, sino que el artista está en una continua búsqueda de su propia identidad y de su identidad musical. Sí, señor, muy bien dicho. Teo, ¿qué pasó después de esta época en que grabaron este disco? No, más o menos por esa misma época o antes, pues la creación de Adyacentes fue paralela también como a mi decisión de comenzar una carrera, digamos, como solista, si se puede decir, en el campo del rap jazz. Exactamente, ya es tu propio nombre, la marca o etiqueta que recoge tu producción musical, ¿cierto? Sí. Ya es Teo Grajales como artista el que se lanza al ruedo independientemente y empieza a grabar su propia producción. Sí, pero pues valga la aclaración que es en el campo del hip hop fusionado pues como con el lenguaje del bop, y porque en el campo de la clave y del, pues de lo latino, pues mi proyecto es adyacente. Pero en el proyecto de rap jazz sí es como vos decís, pues el personaje o la marca pues es Teo Grajales. Te tiraste al agua con toda. Sí, porque sentía que ya tenía la suficiente información y digamos el suficiente bagaje como para atreverme a hacer algo así. Pues hombre, te deseamos desde aquí, desde Afronautas Latina Estéreo, muchísimos éxitos con tu proyecto. Sabemos que esto va a llegar lejos y bueno, aportamos nosotros desde nuestro viaje musical en la Chalupa Intergaláctica esta difusión para que la gente conozca lo que estás haciendo. Incluso sabemos que tenés la forma de que la gente descargue libremente tu música, ¿cierto? ¿Querés darnos la dirección? Sí, lo pueden hacer en mulatograjales.bandcamp.com. Ya saben, mulatograjales.bandcamp.com. Allí encuentran la música de Teo Grajales, la descargan gratuitamente, la descargan, la escuchan, la difunden y apoyamos este trabajo musical que nos representa. Y esperamos a ver ahorita entonces, Teo, a ver con qué se viene este nuevo encuentro con Medellín. Vas para una temporada quizás larga en Medellín, con nuevas influencias, con una experiencia que no podemos negar, a ver qué nos trae pues los nuevos sonidos por todos los proyectos que traes. Y una pregunta, casualmente, hay un documental que se llama From Mambo to Hip Hop, ¿no? Uh-huh, lo viste? Sí. Contanos un poquito esa relación entre el hip hop y los ritmos afrocaribeños. Bueno, cuando lo vi me gustó mucho pues descubrir pues que había gente que estaba tratando de buscar esta conexión que pues yo ya había, digamos, descubierto hacía mucho tiempo cuando me empecé a meter pues como en la onda así del rollo afrocubano y eso. Y lo primero que hice fue buscar qué conexiones había pues entre un mundo y el otro. Y después, digamos que todo fue como un carrusel, una cosa que me llevó del principio al final, pues porque cuando ya estuve muy metido en la onda del Latin Jazz, me metí pues ya en otras corrientes de jazz, me di cuenta que el jazz no es como un género ni un ritmo, sino que es una forma de hacer música y que vos la puedes adecuar a cualquier situación o cualquier estilo que quieras, siempre y cuando haya un previo conocimiento pues de lo que estás haciendo. Y me di cuenta que todos estos géneros, o sea, el funk, el soul, la salsa, el boogaloo, el disco, el hard bop, o sea, todo eso tiene un tronco, pues como un tronco en común, digamos un árbol genealógico en común que es el jazz. Entonces me encantó descubrir eso y que hay gente haciendo documentales como ese From Mambo to Hip Hop que ilustran al público acerca de lo que pasa. Nos estaba leyendo la mente con eso que acabas de decir sobre esas múltiples conexiones que hay entre todos los ritmos y ese tronco común con el jazz. Y bueno, no, que valga la oportunidad para recomendar nuevamente a toda la audiencia este excelente documental, From Mambo to Hip Hop. Eso lo encuentran muy fácil, en YouTube busquen From Mambo to Hip Hop. Hay algunos lugares donde se puede descargar, algunos lugares donde encontramos el video con subtítulos en español. Pero así no tenga subtítulos, véalo, sienta lo que trae este documental, porque de verdad nos documenta de una manera muy profunda en esta relación que existe entre el mambo y el hip hop. Y bueno, ya para acabar aquí, está paso rápido. Creo que estás incómodo con esa escafandra, yo creo que ya te la querés quitar, ¿no? No. No, de hecho estoy muy cómodo y les quiero agradecer pues nuevamente por tenerme aquí. Recomendanos un temita que no sea tuyo, de lo que de verdad te inspira en esas líneas de fusiones entre ritmos caribeños, afrocaribeños, jazz, para Afronautas. Me gusta mucho un proyecto de Bill Summers, que fue percusionista de Herbie Hancock pues en la época de Headhunters. Un proyecto del año 2000 más o menos, que se llama Los Hombres Calientes. De Los Hombres Calientes pasaron. Hemos tenido visita aquí en la Chalupa Intergaláctica, hemos compartido ya un tema de Los Hombres Calientes. Los Hombres Calientes tienen ya 6 volúmenes de su trabajo. El último del que tengo noticias es uno, Los Hombres Calientes en vivo, que creo que es una edición pirata que recopila presentaciones en directo de este espectacular grupo. Y sí, o sea, es una cosa espectacular, una cosa de locos. Y me encanta mucho su música, porque en un trabajo de Los Hombres Calientes vos puedes encontrar zongo, reggae, funk, samba, bossa nova, calipso. O sea, estos tipos sí que son unos verdaderos afronautas, sí, pues señor, en todo el sentido de la palabra, porque cruzan por todas las orillas de las músicas afrodescendientes que se han hecho en América. Uh-huh. Pues. Bueno, gracias por esta recomendación. Más adelante tendremos a Los Hombres Calientes en la Chalupa, pero presentanos uno de tus temas, por favor, Teo, ya uno en tu proyecto en solitario. Bueno, este tema hace parte de una recopilación que edité pues en 2012, que se titula Con el piano y otros parceros, pues es el nombre de la recopilación, y el tema es El cálculo. Todo es posible en el reinado de la mente. Llevas dinero en un sobre, pues de la vida yo hago un cálculo. mis obstáculos. Si por el mundo quiero girar, hago suma, resta, multiplico y divido. Veo que en este mundo loco poco me ha correspondido. Estoy jodido, sometido a sus normas. Tengo problemas por mis esquemas y formas, porque denuncio y anuncio la batalla. Yo no renuncio, Teo no se calla. Así monopolicen la ruta y no hayan entendido. Analicen, hijos de puta, que no me han vencido, pues no han podido conmigo en todos estos años. Ni siquiera mis enemigos de antaño los daño en el escenario. Si conmigo se fajan, aunque a nivel monetario tenga desventaja, soy pobre de bolsillo, mas no de espíritu. Por eso en el stream tú, pa' manifestarles con norma gramática, como vive Grajales de forma dramática. Sobrepasar los obstáculos. Si por